primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy pero muy buenos días, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el aire de la 105.5. Corra a ser Raúl, que me vine de rock and roll hoy, ¿eh? Así que prepárese, ¿eh? Qué bueno. ¿Usted le entra al rock and roll? ¿Le da sí, el baile? Por supuesto, así se dice. Qué lindo arrancar un programa de radio con rock and roll y con 14 grados de temperatura. Se prevén 20 grados para esta tarde. Brilla el sol por la mañana, por la tarde mayormente nublado, por la noche nublado, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana jueves, baja un poquito, 5 de mínima, 10 de máxima, y dice lluvias y nevadas por la mañana. Disfrutemos el hoy. 14 grados, acá en Los Coihues ya hay 18, dice el termómetro de la radio. ¿Quiere que arranquemos con efemérides? Por favor, por favor. Bueno, un día como hoy, pero de 1913, nace en Río de Janeiro el músico, poeta y diplomático Vinícius de Moraes, una de las grandes figuras de la bossa nova brasileña y de la música latinoamericana. Ganó fama mundial por su canción Garota de Ipanema, versionada por otros grandes artistas. Un día como hoy, pero de 1928, en una tira del diario porteño Crítica, aparece por primera vez el cacique Tehuelche Patoruzú, creado por el historietista y editor Dante Quinterno como personaje secundario de una serie que tuvo corta vida. Patoruzú obtuvo luego de su propia historieta en 1936, daría origen a la revista homónima, uno de los grandes hitos del humor gráfico en Argentina. ¿Usted leía a Patoruzú de chico? Sí, me encantaba. A mí me gustaba igual más Isidoro. Claro, más tope de gama, más barrio, más Martínez, La Lucila. Sí, me gustaba que iba a los boliches, que andaba ahí con los autos convertibles, con esos amigachos dando vuelta por toda la ciudad, que aparecía toda esa gente todo el tiempo sonriente, ¿vio? Sí, tal cual. El único que no la pasaba bien era el tío, que era el que bancaba la fiesta. El que ponía la tarasca. Un día como hoy, De 1943 nace en el barrio porteño de Parque Chas el cineasta Adolfo Aristarain, uno de los más importantes del cine argentino. Entre sus films se destacan Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo y Martín H. 1960, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, anuncia en Washington el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, aún vigente y el más prolongado de la historia moderna. Un día como hoy, de 1967, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias gana el Premio Nobel de Literatura, con lo que se convertirá en el segundo latinoamericano en recibir este galardón después de la chilena Gabriela Mistral. Un día como hoy, de 1974, ante unos 60.000 espectadores en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, Independiente consigue su quinta Copa Libertadores de América al vencer a Sao Paulo de Brasil por 1-0 con gol de penal del uruguayo Ricardo Elvio Pavoni, o Pavoni. Fue un partido de desempate en el que el arquero del rojo, Carlos Alfredo Gay, le atajó un penal al brasileño C. Carlos. Un día como hoy, de 1975, a la edad de 69 años, muere en Buenos Aires el poeta y compositor de tangos Cátulo Castillo, autor de clásicos del género como María, La Última Kurda y El Último Café. Un día como hoy, de 1976, a los 41 años de edad, muere el diputado radical Mario Amaya en la cárcel de Devoto, en el barrio porteño homónimo, a causa de las torturas infligidas por represores durante la última dictadura militar. Un día como hoy, de 2003, la monja albanesa Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, es beatificada por el Papa Juan Pablo II durante una multitudinaria ceremonia en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Un día como hoy, el seleccionado argentino de rugby, pero del año 2007, perdón, los Pumas, logra un histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2017 al vencer a su par francés 34-10. Un día como hoy, del año 2007, unos 70.000 fanáticos asisten al primero de los 6 conciertos que la banda de rock Soda Stereo realizó en el estadio de River en la gira Me Verás Volver, que además abarcó a varios países latinoamericanos y a la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Y un día como hoy, desde este año, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, instituido por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la importancia de la detención temprana de esta enfermedad. Una de las principales causas de mortalidad femenina son efemérides que compartimos en Radio La Mariposa. Y le agrego un día como hoy, ¿sí? Un día como hoy del año 1942, nacía mi padre, así que esté donde esté, hoy estaría cumpliendo 80 años. Le mandamos un abrazo grande también. Claro que sí, claro que sí. ¿Y mañana la radio cumpleaños, me decía? El 26. Ah, en la semana que viene. El 26, hace 10 años arrancaba esta FM Los Coihue, así que vamos a estar de diferentes festejos de aquí en la radio. Mire, le cuento una, la semana que viene va a estar aquí en la biblioteca el señor Quique Pessoa, maestro, bueno, con su compañera, con Leda. Leda está presentando un libro sobre anécdotas sobre el Che Guevara. Y eso va a ser el miércoles en la biblioteca allá a la Sarmiento, pero Quique Pessoa va a estar en la biblioteca de acá de Los Coihue dando una charla acerca de contenidos y continentes, que es acerca de lo que se dice en radio, cómo decir, cómo prepararse y también cómo tener qué decir, ¿no? ¿Qué día? El 26, el miércoles 26. Después le paso bien la data. Ah, el día que hacemos el programa. Ese mismo día, ese mismo día. Pero a la tarde-noche. A la tarde, después del mediodía, sí. Bueno, sí. Así que está buena la movida. Me gustaría quedarme. Sí, quédese. Quique está viviendo en San Luis, ¿no? En San Marcos Sierra. En San Marcos Sierra. En Córdoba. Y ahí armó su productora y de ahí emite para todo quien quiera comprarle programación a Quique. Sí, en realidad el desconcierto, que es el programa de él, lo cuelga. Está gratis. Está gratis. Él lo hace los sábados a la mañana, lo cuelga y usted lo puede descargar. Acá, por ejemplo, lo pasamos los lunes a la mañana. Podríamos aprovechar de grabarle un... Totalmente. Saludo para Radio La Mariposa. Sí, ahí sería lo vamos a tener. Y sabe la que ha armado, porque como la compañera Leda está presentando este libro, que le decía que ahora después le digo bien cómo se llama, uh-huh, ha armado una gira que va a estar por diferentes lugares de la Patagonia presentando el libro y de paso él anda dando charla. Va a estar el domingo en el Bolsón, va a estar también en San Martín de los Andes, va a estar por diferentes lugares. Está buenísima la movida. ¿Y todo a cambio de qué? De que le aseguren combustible y un lugar para dormir. Y así se andan moviendo por toda la Patagonia. Un grosso, Quique. Súper humilde el Quique. Totalmente. Le cuento algo por si no lo sabía, pero se viene la Semana de las Artes a la Escuela Nuestra Señora de la Vida, la semana que viene, del 24 al 28 de octubre. El arte se apodera de la escuela, dice la información, nos la manda Sandra de la Pena, una de las profes de allí de la escuela, y tenemos un audio. ¿Lo compartimos? Dele nomás. Los mismos chicos nos invitan a la Semana de las Artes. Somos estudiantes de la Escuela Primaria Vida, del barrio 34 Hectáreas, de Bariloche. estamos muy felices de anunciarles la octava edición de la Semana de las Artes. El arte se apodera de la escuela. Este evento lo realizamos todos los años para celebrar el arte. Tenemos el gusto de recibir artistas de la ciudad con sus obras y propuestas artísticas. Del 24 al 28 de octubre, durante todo el día. Música, danza, cine, teatro, artes visuales y hasta un museo. Es lo que durante una semana encontrarán en nuestra escuela. ¡Los y las esperamos! Buenísima la invitación del 24 al 28 de octubre. El arte se apodera de la escuela Nuestra Señora de la Vida. Es esa que queda atrás del gimnasio Nehuenche. Qué bueno. En el 34 hectáreas. Qué bueno. Ah, bueno, por ahí, ¿quién le dice? ¿Le podemos tirar ahí alguna nota? Seguramente, también, ¿no? Porque desde Usinas Culturales vamos a participar en varios de esos días con diferentes propuestas, con baile, danza urbana, con hip hop. Vamos a ir con el ensamble junto a los alumnos de Carlitos Casalla, Juanjo Miraglia y Show. Vamos a ir a mostrar un poquito de lo que hacemos allí, así que va a estar buenísimo. Y otra de las cosas que van a ocurrir mañana jueves, por la mañana desde las 11 hasta las 12, vamos a ir con el taller de ensamble del Colegio Don Bosco, porque también hay una muestra en el SCUM de las escuelas con discapacidad de Bariloche. Hacen una muestra en el SCUM y nos han invitado, así que también vamos a estar por allí. El que estuvo la semana pasada dentro de la Semana de la Salud Mental fue nuestro compañero Sebastián. Seba, anda por acá. Vení, Seba, vení, vení. Sí, Seba, el que va a servir el agua del mate, no. Ese, ese. El mismo Seba. Seba, buen día, buen Hola, día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fabi. ¿Cómo le va? Buen día, Fabi. Estaba rico el mate. Yo tomé un no. par y vos ibas al Instituto del Quemado. Está tapado, parece. No, bueno, todavía no lo... Mire, no, a veces me pasa que arrancan los programas y queda el mate ahí, no, o peor, no mojo la yerba y ahí queda 2-3 horas que... No le haga eso. No, bueno, no, con lo que va. Contaba, Sebastián estuvo dentro de la Semana de la Salud Mental en la sala de... Fue en el Centro de Salud de las Quintas, ahí en Onelli y Brown, fue el día jueves. Jornada de concientización. Exactamente, por el Día Internacional de la Salud Mental. Hubo en realidad durante toda la semana distintas actividades, hubo algunos juegos que el equipo ahí del hospital y de la sala de salud ahí programaron, y nosotros aprovechamos, nosotros y nosotras, para ir a hacer entrevistas respecto a esta jornada. Lo interesante es que los usuarios se recoparon y son los que promovieron la mayoría de las entrevistas. Perfecto, ¿te parece que vayamos a una? Vamos, por favor. Vamos. Bueno, para mí la salud mental es un poco lo que reflejan los carteles. Esto de poder poner el acento no en los diagnósticos de las personas, sino en las personas, ¿no? Como sujetos de derechos, digamos. Y a mí me parece importante poder pensar la salud mental desde ese lugar, ¿no? Poniendo el acento en las personas, en las historias de las personas y en las historias subjetivas, digamos, y no en carteles, ¿no? En diagnósticos que suelen ser utilizados para la estigmatización más que para algo que traiga beneficios para las personas, ¿no? ¿Tu nombre y taller? Alfonso, del Centro de Prevención de Adicciones, y estoy en el espacio del grupo de cuidados de Camino Abierto. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Miraglia, soy psicóloga, estuve muchos años trabajando en el Centro Cultural con todos los usuarios que concurren ahí. Sí, esta semana es la semana de la celebración y conmemoración del Día de la Salud Mental, que se festeja todos los 10 de octubre de forma anual. La idea del Servicio de Salud Mental es poder salir a las calles y visibilizarlas y sensibilizar a la población sobre esta temática, que es muy particular en la ciudad. Actualmente empezamos los festejos el martes de esta semana en el hall del hospital. Continuamos ayer en el kilómetro 8, que estaba previsto ahí en la rotonda de Pioneros. Finalmente se hizo en el centro de salud, se hicieron jornadas de sensibilización en sala de espera y demás. Bueno, hoy en las Quintas, y mañana la idea es estar en la ruta 40 e Islas Malvinas, si el tiempo lo permite, y si no, vamos a estar en el centro de salud. Bueno, es un una jornada que para nosotros es muy importante poderla visibilizar, porque actualmente vamos viendo los vestigios de un montón de cuestiones que fueron atravesando, principalmente la pandemia. Desde ese lugar y en el lugar en el que nosotros estamos como servicio, vemos el crecer de las consultas y las situaciones que las personas tienen. Así que también acercarle a la gente un poco qué es la salud mental y qué otras alternativas también hay antes de acercarse a la consulta específica, bueno, poder llevarle a la población esa información, ¿no? Como, bueno, determinadas actividades, talleres, justamente las actividades del centro cultural, los talleres que se replican en los demás centros de salud, talleres barriales, otras instituciones que también se dedican a fomentar espacios que tengan que ver con contemplar la salud, en este caso la salud mental. ¿Existen diferentes clases de discapacidades? Sí, existen diferentes clases, por supuesto. ¿Cómo influyen esas capacidades cuando transcurren en diferentes clases sociales? Y la verdad es que siempre la diferencia de clases lamentablemente hacen la dificultad por ahí del acceso a diferentes derechos, ¿no? Que tienen las personas con discapacidad, y el acceso por ahí cuando hay un recurso económico es diferente, con lo cual muchas veces tienen como más acompañamiento o un acompañamiento diferente o más accesible a las personas que por ahí no tienen este recurso económico como para acceder a determinadas terapias o acompañamientos que son necesarios para cada situación particular. Es decir, que la persona que está en una posición económica buena, muy buena, tiene más acceso a rehabilitación, tratamientos, medicación, que una persona que está con diversos problemas económicos, que vive en situaciones precarias. Sí, es más difícil el acceso, porque por ahí todo lo que es la cuestión social, cuando hay precariedad en distintos sentidos, el acceder, no sé, desde ir a asistir a un turno médico, por ejemplo, el acceso ya es diferente de levantarse, prender, no sé, la leña o la estufa para poder salir, prepararse, tomar un colectivo. Es diferente, lamentablemente, cuando hay estas diferencias en la cuestión económica, que el acceso es diferente, es más directo. Muchas veces no hay tanta espera en los turnos como pasa con la salud pública, que está desbordada también por, ¿no?, las distintas necesidades, y entonces los tiempos son diferentes. No con esto quiero decir mejores ni peores, sino que son diferentes, la espera es diferente, y el acceso también. Entonces eso hace que muchas veces, no sé, la estimulación o el acompañamiento en algunas terapias sea más intensa en los sectores donde sí se puede acceder, y en los sectores que no acceden tan fácilmente es más complejo, más lento, pero bueno, no imposible. ¿Para usted la salud mental son las redes que nos sostienen? Sí, nos sostenemos entre todas las personas, y la salud mental la hacemos entre todas, porque obviamente las redes son las que nos van a sostener y acompañar en los distintos momentos de la vida, y son fundamentales para todas las personas. Muchas gracias. Gracias a vos. Buen día, buen día. Le damos la bienvenida a la música. El arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa, genial. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche.

radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Continuamos en el aire. Radio La Mariposa, Raúl. Ah, caramba. Estamos en Radio La Mariposa. Se le ha pasado un palito del mate. Sí, me deja mandar un saludo. Por favor. Un saludo muy grande a Andrés de Nueva Cultura Despierta, ahí en el conurbano bonaerense, que está tomando la señal de este Radio La Mariposa en algún momento de la transmisión de esta radio online, y también a compañeros, compañeras de FM Piuqué, la radio del Frutillar, ahí al amigo Lucho, al amigo Alejandro Gianello y a toda la troupe de Radio Piuqué que retransmite este programa los días domingos a la tarde. ¿Y este programa de quién es? Este programa es de... espere que agarro la agenda. A ver. El programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Menos mal que es Ramón Carrillo, si fuese Ramón, segundo nombre Carrillo, ya no llego. R con R cigarro. Qué bueno. Rápido, qué bueno. Ruedan los carros. 2944-784040 es el teléfono de contacto. Si estás lejos, hay gente que nos está escuchando a través de fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Por ejemplo, Betty se enganchó a escucharnos, así que Betty, el saludo para vos. Y tenemos visitas afuera y tenemos visitas adentro del estudio. A ver, buen día, buen día. Hola, buen día, por Radio Mariposa. Me llamo Rolly. Quería saludar a mi tía Carola, a mi tía Sandra, que están siempre en las buenas y en las malas conmigo. Me van a ver a Camino Abierto cuando es mi cumpleaños, al de Marco igual. Me lleva a su casa, siempre nos invitó como 4 veces ya a comer en su casa. Y son mis tías que favoritas, que me quieren un montón. Y quería decir que la salud para mí significa contención, que nos contengan, que nos comprendan, pues somos chicos discapacitados y me gustaría mucho que nos... Y eso hacen, nos respetan mucho, nos cuidan, nos tratan bien, los compañeros son todas buena gente, hasta las operadoras también, jugamos al básquet con las operadoras. Muy bien. Y muchos otros talleres que hago. Muy bien. Y quiero pedir el tema para Marcos Torero de Chayanne. A ver, vamos a buscarlo. Guapa, lala, cómo vamos a arrancar con la música en este día, con todo arriba, en este Radio La Mariposa, ya casi de primavera. Ah, disculpe. Sí. Y quiero decir que estuvimos muy doloridos por la muerte de Charlie, porque era un tipo buenazo, siempre andaba sonriente, siempre me decía, hola, ¿cómo anda, señora? Y yo lo recuerdo muy bien, y Marcos lo conoce de chiquito. Así que él igual se lleva muy bien. Hola, Marquito, ¿cómo estás? Siempre con buena onda. Pero ahora Dios lo tiene en el cielo y está descansando en paz, gracias a Dios y la Virgen. Está en paz. Muchas gracias, Mariposa, por darme este ratito y que cumplan 10 años más. Eso. Esa. Y lo tenemos también a Marcos por acá. Marcos, buen día. Buen día, gente, oyentes, gente de la radio. Marco, compañeros. ¿El colectivo te dejó allá abajo? Me dejó acá como a 5 cuadras más o menos. Un conflicto sindicalista. Siempre tienen problemas los colectivos, pero bueno. Así que bueno. Sí, es algo que está reclamando todo Villa Los Coihues, de por qué no subieron más los colectivos al barrio. La verdad. Llegaba tarde para... Ah, también quería comentar que hoy nos tomó de sorpresa el colectivo, porque pensábamos que iba a llegar hasta acá arriba y nos dejó allá en el puente. Así que tuvimos que subir caminando. Fue una sorpresa que nos llevamos porque yo no sabía qué decirle. Dele, señor, por favor, le digo yo. Y no, me dice, si no puedo subir, no podemos subir ahora. Y a la vuelta suben, le digo yo, bajan, digo. Dijo, así, a la vuelta, sí. Ah, bueno. Así entonces... que eso quería comentar. Muchas gracias y que siga por 10 años más la radio. Muy bien. Marcos, sí. ¿Algo para decir esta mañana? Sí, sí. Se me ocurre para decir que, bueno, felicidades por los 10 años de la radio. Bien. Yo también estamos contentos, estamos casi 10 años juntos. Sí. Yo no las quería exponer a ella porque me hacía problema y fuerza de seguridad. Personaje, y cuando yo cuando ella salimos de la malla, hermano, hace 10 años del hospital, yo digo, no me dé la mano, no me dé la mano, no la quieres poner. Pasó una cheta del barrio Belgrano haciendo mueca, mirando mal. Y yo ya sabía. Me querían arruinar, me seguían los putos. Y yo sabía que no me querían que yo termine mal. Así que bueno. Pero todo eso pasó y ahora sí, siguen juntos. No, seguimos juntos, pero bueno, yo la tengo cuidado un montón a ella. Yo, por ejemplo, iba a buscar a mi hija a la primaria y con complicidad de alguno de estos colectiveros, uno de estos colectiveros, me tiraron un auto encima ahí en la Gallardo. En el ánimo de la Gallardo. Así que mirá cómo lo vengo haciendo yo. Mira. Lo vengo haciendo hace 10, 20, 25 años también. Marcos, ¿y vos conocías a Charlie de más chico? Sí, sí, Charlie es una persona del barrio. Yo, por ejemplo, los chicos del barrio no la viví, la que vivieron ellos, de tener un trabajo. A mí me cerraron las puertas en todas partes y yo me ofrecí para trabajar. Después tuve que trabajar por mi cuenta, limpiando vidrio en las calles, vendiendo sombrerio. Y ellos tuvieron trabajo, tuvieron platita, sus vicios. Sí, Charlie se las arreglaba siempre con las changas, ¿eh? Sí, además trabajó él también, tuvo trabajo que le dan oportunidad, porque después se tiró a la Onelli, a la calle Onelli, con esos asquerosos de la Onelli, que a mí me querían comparar con ella, bueno. Y después se tiró que lo golpearon varias veces y no podía resistir físicamente a un trabajo fijo. Después hice una pensión y bueno, con eso por lo menos zafaba. No, pero bueno, a lo mejor igual, yo lo del barrio. Yo no la viví la que vivieron ellos. Yo no tuve oportunidad de desarrollarme laboralmente. Después tuve que ir al secundario ahí porque me quedaba una escalera y justo era el secundario de personal de la policía, bueno. Que dejaban entrar a la policía y a los municipales nomás. Que bueno, yo soy negro pero no soy tan barato como ellos, así que bueno. Muy bien, yo muy el secundario bien. Lo tengo y respeto a la gente y no tengo prejuicio a la gente. Por la ropa ni por la pobreza que tenga, que no pueda estudiar. Yo leo libros de Flavio Josefo, de la UNESCO. Bien. De Dominique Lapierre, un periodista de origen francés, de distintas partes de Oriente del mundo, y ellos solamente leían la falsa Biblia de Estados Unidos. Exactamente. Así que bueno. Voy a pedir un tema, Yo vivo enamorado, de Se busca como frista flamenca, que lo canta Canelita. A ver. En español. Ahí la vamos a buscar. Así que ya tenemos dos temas para arrancar, Raúl. Tenemos Yo vivo enamorado. Torero de Chayanne y Yo vivo enamorado. ¿Le parece que vayamos con el de Chayanne? Sí. Ah, claro. Enamorado. Vamos a arrancar con el de Canelita. Vamos con el Chayanne. Sí. Ahí está. Vamos ¿Lo con tiene, el Chayanne. Lo tiene ahí, Raúl. Sí, lo tengo acá en la puerta. O Carlos lo estoy pagando. No, pero no es ese. No es ese. Carlos lo estoy pagando de Canelita. Las manecillas giran, yo escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5, 2944-7840, el teléfono de esta radio. Momento más que especial de esta radio La Mariposa de 19 de octubre. Momento de variedades, la columna de Estela Maris. Buen día, Estela. Buen día, Raúl, Fabián, a los compañeros de FM La Mariposa, de Camino Abierto, y para toda la audiencia de FM Los Coihues. Bueno, hoy en mi espacio les he traído unos temitas que son para tomar conciencia tanto a nivel personal, social como ambiental. La semana pasada, el segundo miércoles del mes de octubre, ha sido instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como día especial o Día Internacional para la Reducción de los Riesgos de los Desastres Ambientales. Bien. Acá veo que en la zona de Bariloche, yo soy nuevita en esta zona, y veo que en esta zona hay mucho desmonte. Exacto. Mucha destrucción de la flora autóctona para la construcción de cabañas y hoteles. Principalmente para la atracción del turismo. Y esto, si no se toman desde los sectores del gobierno que tienen a cargo la responsabilidad de tema suelo, y no se van preparando las alertas para la previsión de desastres, puede ocasionar otro desastre. ¿Recordás natural que tuvimos el de Villa Guinida ahí, que murió gente? Sí, nosotros en mi zona, en el 2015, en febrero del 2015, por no tener los sistemas de alertas tempranas, hubo un ensanchamiento del río, se llevaron casas, piletas, se perdieron muchos campos, se perdió mucho de todo. No hubo que lamentar víctimas, excepto de una joven que estaba en un camping y, bueno, la creciente de la noche. Pero sí. me hiciste acordar. Creo que todavía siguen buscando a un desaparecido de las cataratas del Iguazú. Sí. Se cayó de la baranda y todavía no lo encuentran. Debido a esto, de la crecida que tiene el río. Claro. Y esto es principalmente por acá en esta zona, es la deforestación para la construcción de cabañas, plazas hoteleras, más que todo. En el norte de Argentina y todo lo que es Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Misiones, mucho del desmonte tiene que ver con ganar suelo para la actividad agrícola. Exacto. Lo que pasa también en Brasil. El desmonte del Amazonas. Exactamente. Entonces todo ese desmonte nos está generando estos problemas, ante los inconvenientes, ante las crecidas de los ríos, las lluvias torrenciales, también la siembra, lo que es la siembra directa, que prácticamente impermeabiliza el suelo. No deja que chupe más. No deja que absorba, entonces el agua corre y se... A medida que va corriendo, se van generando desastres ecológicos, tanto para nosotros, para los humanos, como para los animales. Exactamente, para el ecosistema en completo. Perfecto. Y si no se dispone de los sistemas de alerta para la previsión de riesgos, tanto meteorológicamente como a nivel topográfico, las consecuencias pueden ser fatales y graves. Sí. Y bueno, y en relación a lo que es el tercer miércoles de mes. Bien. Que, bueno, hoy es 19. también la ONU ha establecido como este día, como el Día Mundial de la Dignidad. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, todos tenemos derecho a ser tratados como corresponde, a tratarnos como corresponde, respetándonos, escuchándonos. Y como si fuera poco, ¿no? Como si fuera poco. Y algo que se ha perdido mucho en la sociedad actual son los valores. Tenemos que volver a rescatar los valores de escucharnos, de querernos a nosotros mismos, de respetarnos a nosotros mismos, para eso irradiarlos a la sociedad. Personas como somos los de Camino Abierto y de otros dispositivos, tanto acá en la provincia de Río Negro como en el resto del país, o que tienen otras discapacidades físicas que se ven, no ser catalogados. Estigmatizados. Exactamente, con rótulos y que la sociedad nos discrimine por esos motivos. Exacto, son personas. Somos personas como todos y tenemos el derecho a acceder a todo. Lo mismo que pasa en México, que hoy se recuerda el Día de la No Discriminación. Para valorarnos a nosotros mismos. Qué loco que tienen que instituir un día para recordar eso, ¿no? Sí. Es exactamente, es la controversia a lo que estamos viviendo. Exacto. Y en México la situación social es peor que la de Argentina. Porque ahí tenemos cada día más femicidios, más asesinatos de toda índole. Cualquiera en México, porque en México, en Argentina y en casi todo el planeta, porque no nos gustó alguien como nos miró y le mandamos un cuchillazo, sí, sí, sí, un balazo o lo que sea. Y eso me parece que es absurdo y que tengamos en los tiempos actuales que tengamos que poner fechas importantes para que desde las escuelas empecemos a enseñarles o a hablar a los alumnos con respecto a ciertos temas, y me parece un poco ilógico. Sí. Si bien la escuela es para educación, también el hogar es la primera escuela. Yo a veces pienso lo mismo respecto de los semáforos. Nos tienen que poner un semáforo para ordenar el tránsito. O sea, no nos respetamos ni nosotros, ¿no? Exactamente. No. También hay otro factor de que yo también me siento parte responsable por no tratar a las personas LGBT como corresponde. Hoy ellos tienen como recuerdo el día del pronombre. Sí. ¿Y qué quiere decir esto de que ellos tengan un día del pronombre? Que hay que preguntarles o hablar con ellos cómo quieren ser llamados en función a cómo ellos se sienten. Exactamente. ¿En qué proceso de la transición están, por ejemplo? Exactamente, en cuanto a su asumir su sexualidad como su situación ante la sociedad. Eso habla de deconstruir. Nos tenemos que deconstruir todos los días. Exactamente. Y volver a aprender esto nuevo que a muchos nos toca de cerca. Exactamente. Y bueno, también días pasados la ONU ha establecido como un día mundial para las niñas. Día mundial para las niñas. Exactamente, en función de lo que se da en la mayor parte del planeta, los abusos, las violaciones, el tema de trata de personas, la discriminación que se da en cuanto a los grupos de pares, porque una chica es linda porque tiene un cuerpo esculpido y otras no tan lindo, no tan agradable. Y se da en algunos grupos también que tienen que ver un poco con el aspecto religioso. En África, las mutilaciones de los genitales para evitar que las mujeres tengan hijos, Cosas, es un control de la natalidad. Cosas que siguen sucediendo hoy. Exactamente. Y acá en Argentina estamos frente a otra situación por parte del gobierno donde prácticamente se quiere que esterilizar a las mujeres, más que todo a las jovencitas, chicas que todavía no saben lo que les está pasando con su cuerpo, que están en su proceso de transformación. Y parece que una persona o algunas personas del gobierno han salido a decir que las jovencitas se tienen que esterilizar. ¿Es eso? Y no es así. O sea, es matar el cuerpo, es matarlas para toda la vida. Claro. Impidiéndoles uno de los elementos para los que han sido creadas las mujeres, que es la reproducción. Exacto. Y eso es una responsabilidad, creo que, de parte de cada uno. Y hay un paralelismo con la ley de aborto. O sea, ellos son libres de hacer con su cuerpo lo que quieran. Exactamente. Claro, esto de querer llegar a este punto que se está dando acá en Argentina y cómo se da en situaciones en África, está estrechamente relacionado con el aborto. En Rusia creo que también ocurren situaciones similares. Así que, bueno, qué linda columna de variedades que trajiste hoy, ¿eh? Y bueno, los quiero invitar. Yo soy socia pasiva, o sea, formo parte del grupo Los Ponchos Azules. Ajá. De la Fundación ACNUR, y los quiero invitar a escuchar el próximo 30 a la medianoche un concierto que se va a transmitir por YouTube. ¿Sí? A través de la página de la Fundación ACNUR, por Instagram, @ACNUR.ar. Bien. Y por Telefe. Es un concierto que está a cargo de Lito Vitale. Sí, Lito Vitale. Y en el que van a participar Fabiana Cantilo y otros grupos de rock en favor de los refugiados. Que el tema de los refugiados es una situación que nos afecta no solamente a los países, a países de África, a los países de Medio y Próximo Oriente y la región de Rusia con Ucrania, sino que nos afecta a todos. Es un tema mundial y hay que encontrar la forma de evitar esto. Uh-huh. También acá en Centroamérica tenemos las situaciones de las grandes masas de desplazamientos de migrantes por los temas laborales. Exactamente, sí. Los que vacacionan en las grutas me han contado de que se han encontrado con nigerianos vendiendo joyas ahí en las grutas. Y bueno, es eso, esa migración. Tienen que huir de su país y buscar lo que sea para sobrevivir. Para sobrevivir. Uh-huh. Y todo eso, bueno, está a cargo de las diferentes agencias que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Buenísimo. Y para ello van haciendo eventos cada tanto para sumar más gente. Y para concientizar. Y concientizar sobre estos temas. Perfecto. Bueno, ya. Estela Maris, muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Ya sabes que la radio está abierta para todos los usuarios de camino y tu columna ya está estable acá, ¿eh? Bien, y feliz cumpleaños. Bueno, me dijeron que el próximo miércoles es el cumple 10 años. Esta radio 10 años, uh-huh. Así que feliz cumpleaños y feliz cumpleaños a Camino Abierto por esta iniciativa, por este tal. Muy bien. Muchas gracias. ¿Querés pedir alguna canción? Sí. A ver, ¿cuál? Don't Be Cruel de Elvis Presley. Don't Be Cruel, perfecto. Ah, sí. De Elvis Presley. Ahí está. Gracias. Listo, gracias por la visita. Nos vamos con Canelita, Caro la Estoy Pagando, que lo pidió Marcos hace un ratito aquí en el estudio de la radio. hacer los miércoles a la mañana. Te invito a que escuche la radio en La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de ¿quién? De mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Coihues 105.5. ¿Usted qué? ¿Le gusta la voz? Sí, pero me había dicho que iba a ser rockero esta mañana. ¿Dedicado a quién era que se cumple aniversario hoy? Vinicius de Moraes. Ah, Vinicius. Hablando de Vinicius, no sé qué tiene que ver, pero hay un montón de gente acá. Claro, Vinicius gente. Habemos papa, Vinicius gente. Vamos para afuera a ver si hay alguien. Mire, ya vi un compañero aquí de la radio que está con el micrófono y me decía: dale, Fabián, abrí el micrófono una vez por todas. ¿Habrá alguien por allá afuera? Dale, de una vez, loco, están ahí, dele. Acá hay 15 que se movieron para venir a la radio de Los Coihues, con el colectivo que lo dejó recontra lejos. Se movieron en serio, ¿eh? En vez de ir a la playa, hay gente, mire, tengo acá a Lili que bajó del Malvinas, se fue para el Nideco, del Nideco vino a Los Coihues. Tengo a José Luis acá a mi derecha que vive en Dinahuapi, se tomó de dos colectivos largos, largos para venir a la radio. Tengo a Rolly que se tomó dos colectivos para venir acá a FM Los Coihues en esta fecha, en víspera de esta fecha tan especial que ya estuvieron comentando y que ya los van a saludar y caminando también. Acá me cuentan, me parece que la parte que más le costó todo fue la del ejercicio, no la de los colectivos. Son tres cuadras largas subiendo, Sí, tres larga, como en justicia de pobre, te diría. Sí. Pero bueno, por suerte acá muy bien acompañado de amigos, de amigas. ¿Cuántos somos? A ver, un abuelo pájaro, ¿cuántos somos acá alrededor? 14, dice uno. José Luis, ¿cuántos hay acá? 12, 15, y no estamos contando a los compañeros del RB que vinieron acá a recolectar todo lo que el barrio donó para que se lleven. No estamos contando a los compañeros de la Junta Vecinal, que como siempre agradecemos que nos prestaron amablemente el espacio. Es el epicentro de Los Coihues acá. Se armó ronda, Linda ronda, no hay mate, no hay yerba que alcance, ¿Y con quién va a arrancar la ronda? A ver. Tengo acá a mi derecha Emilio, que cortito y al pie nos quiere contar algo en este programa La Mariposa del miércoles. A ver, Emilio, te saluda Fabián y Raúl. Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. Soy Emilio. Para informarles que ayer fue el Día Internacional del Agua. Ahí va, muy bien, muy importante ese día. Y para mandar un saludo a Magó, que debe estar contento que Tigre le ganó a Atlético Tucumán. Muy bien, muy bien. Qué grande, le mandamos un saludo. Usted dice Magó, nosotros lo conocemos como Mario Cotto. Nos enteramos hace poco que Magó era Mario Cotto. Sí. Qué grande. Le mandamos un abrazo grande al compañero. Está siempre escuchando la radio, así que le mandamos un abrazo. Sí. Y hablando de Mario Cotto Magó, y hablando, eso directamente tiene que ver con armónica. ¿Sabe quién vino a la reunión afuera? ¿Quién está? ¿Quién está? Arnaldo. Ah. Que hacía cuánto que no lo veíamos. Capaz que trajo la armónica y todo. Dice que está medio baqueta la armónica. Ah, bueno. Bueno, ¿con quién sigue, amigo Sebastián, en vivo aquí desde los exteriores de FM Los Coihues? Bueno, estamos acá con Lili, estamos de charla de hace rato, acá de los que llegaron primero, 10:30 de la mañana, cuando la radio estaba cerrada, hay gente acá esperando para participar de este programa. Pasamos por distintos temas, la verdad, temas de actualidad como lo del colectivo, temas de coyuntura como fue el fin de semana y la semana pasada con la salud mental y salud mental comunitaria, que estuvo implicado Camino Abierto, distintos temas políticos, sociales que iremos abordando en el resto de la jornada. Lili, acá quería mandar un saludo, puede ser. ¿Qué es lo que querías comentar, Lili? Bueno, yo me llamo Liliana, estoy acá y bueno, feliz. No sé cuántos años va a tener, bueno, capaz el miércoles voy a hacer un asadito. ¡Epa! ¿Qué quiere? Le cobran las cosas. ¡Epa! ¡Qué bueno! Y bueno, eso. Gracias. Un asado. Bueno, ¿qué era eso? Un asadito, que es una palabra que me trae melancolía. Sí, hoy, es poco hoy por melancólico. Hoy poder decir eso un es. Recuerdo del futuro. No voy a hacer nada. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde dijo que lo va a hacer? Acá. Acá, ¡epa! ¡Qué acá, bueno! Acá quiere decir acá la radio, lo que te entendí bien. Sí, acá. ¿Hay parrilla? Hay parrilla, ese sí, nota que no la. Lo único no... que hay en esta radio es parrilla. Primero se hizo la parrilla, después la radio alrededor. Perfecto, hay parrilla. Bien, agendalo por favor, ponelo está, ahí. Está anotado en rojo. En la grilla. Sí. Perfecto. Con marcador indeleble rojo. Bueno, voy a seguir acá con la numerosa ronda y vamos a presentar en este momento a una nueva compañera que, por lo que dice, es oriunda de Tucumán, que llegó hace muy poquito. Preséntate, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lelia, me dicen Leli. Soy psicóloga clínica y ahora estoy haciendo una especialización, así que me trajeron hasta Bariloche a ver qué hacen por acá. Muy bien. A ver, contanos un poco qué es tu especialidad, a qué te dedicás, cómo es el tema de la rotación en el hospital y en los dispositivos intermedios, hasta cuándo te quedás. Vamos de atrás para adelante. Me voy a quedar 4 meses en Bariloche. Además de pasear, voy a ir pasando por todos los dispositivos de salud mental. Sé que hay dispositivos intermedios muy interesantes que en Tucumán no hay. No solamente me interesa mucho el tema del consumo problemático, que es la especialización que estoy haciendo, sino también la movida antimanicomial que hay acá en Río Negro. Así que, así es. También un poco siguiendo lo que me proponen los referentes, estoy ahí con Juan Manuel, Teo, con Enzo, psicólogo, así que bueno, conociendo. A ver, tenemos una pregunta acá en vivo. ¿Marcos? Sí, ¿cómo ve el tema de los pacientes? ¿Usted cree que hay un poco de discriminación hacia pacientes como nosotros, pobres, paria? Que se manejan. Yo he visto muchas dificultades y desigualdades. Como que hay pacientes con un nivel económico que tienen otro trato mejor. ¿En la salud pública, decís vos? Sí, parece que es un tema a nivel país, ¿no? Pero acá veo que acá hay más inclusión. Sobre todo hay más dispositivos en red para que los pacientes sean más independientes, más autónomos. ¿En consultorio? Yo me he movido mucho por la parte hospitalaria y seguro hay prejuicio en todos los estratos sociales, me parece, pero por ahí es diferente la formación en lo hospitalario que en lo privado. Es otra la vocación, es otro lo que nos motiva. No sé si responde. Interesante el debate. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Fabi. Dice que le gusta mucho la zona aquí de Bariloche y que va a estar paseando. Nosotros le preguntamos, si no tuviese que contar así en algunas palabras, ¿cómo es Tucumán? ¿Qué diferencia el paisaje tucumano del paisaje de Bariloche? Bueno, a mí me encanta Tucumán, pero Tucumán es más selvático, es más húmedo. Hay mucha montaña, si bien si tenemos el dique Cadillal, que es famoso, no está el lago, no es tan frío como acá, quizás acá es un poco más árido. Es más urbanizado, diría, si bien tiene su parte verde bastante extensa, pero es más montañosa esa parte. Puedo decir que Tucumán todo está un poco más amontonado, la ciudad está más amontonada, pero a mí me gusta mucho Tucumán. Sí, es muy caluroso, ¿eh? ¿De cuánto hablamos? ¿En verano? ¿Un enero? No, hemos llegado a los 40 y pico, pero una media de 35, capaz en verano. 18 festejamos. Ah, sí. A la calle ponen banderas y pancartas. Sí, el tema ya es la humedad. Es lo más, es lo que menos se soporta. Lo que mata es la humedad. Claro, exactamente. ¿Qué? De Tucumán. ¿Sí? Ahí me quieren preguntar algo. Pero hay un poco más de calor en Bahía Blanca. ¿Vos dijiste? 40 y pico, dijo, 44. 48 grados hace en Bahía Blanca. Así que... hacen un huevo frito en el asfalto. Aquí nomás, como andan todos los... Allá las mujeres andan con... en mallita, en remerita, o alguna andan en corpiño. Epa. Sí, en la, vos quisieras ver en las playas, allá cerca del mar. Qué lindo, porque ves una pila de mujeres, hombres y mujeres, mujeres de malla y hombres de pantalones cortos, metiéndose en el mar. ¿Sabes lo que es lindo? Qué sí, linda. A ver, Rolly. Qué linda imagen, ¿eh? Hola, soy Rolly. Yo en el secundario conocí Mar del Plata, Pinamar y Miramar. Cuando viajamos a Chapad Malar cuando terminé quinto año. Conocí la Mar del Plata, Miramar y Pinamar. Bien, perfecto. A ver, tengo la última pregunta, por lo menos acá, para hacerle a Lali. Leli, ¿qué te pareció Camino Abierto? ¿Qué es la primera impresión que te dio cuando fuiste? Si asististe a algunos talleres, ¿qué te habían comentado y qué fue lo que se cumplió y qué no hasta ahora? Me encantó. Hasta ahora voy 3 días. Me parece que tiene una circulación, una afluencia de pacientes muy interesante. Parece que están todos ahí muy, muy pertenecientes, lo sienten suyo, circulan un montón. Está buena la participación. Parece que es muy heterogéneo. También está bueno eso en relación a los usuarios que yo conozco. No es muy distinto a lo que yo he visto en Tucumán, pero sí veo que son por ahí más autónomos, los pacientes son más independientes, está piola y hay mucha variedad de talleres, así que me encantó. Y un equipo súper grande, muchos operadores terapéuticos, lo cual está bueno, así que eso, me parece que circulan mucho también, muchos paseos, todos los días fuimos a un lugar diferente. Bueno, para aprovechar. Muy buen, Seba. Sí, dígame, Raúl. Dígale a la señora tucumana que para que no extrañe la lluvia, mañana jueves, lluvias y nevadas. ¡Ah, la pelota! Así que aproveche. Bueno, eso no sé si te comentaron de acá de la Patagonia, que hoy podemos tener un día de playa y mañana puede estar nevando. O sea, no podés irte sin campera a ningún lado, porque cambia muy rápidamente el clima. Eso es en Bariloche, Raúl, ¿estás seguro lo que están diciendo? Yo miro el cielo celeste. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el mañana jueves, mínima de 5, máxima de 10, por la madrugada lluvias y nevadas, por la mañana lluvias y nevadas, para la tarde lluvias aisladas y para la noche lluvias y nevada. Mamita, no se sabe. No, pero para mí que es un pronóstico de julio este, ¿no? Salgo con la malla y con la campera está al mismo truchado, tiempo. ¿Cómo puede ser? De Julio Verne ese pronóstico. En septiembre nunca nieva en Bariloche. No, pobre. Estamos en octubre igual, pero igual, en octubre hay unas cuantas nevaditas, ¿eh? Pollo, dígame. ¿Qué otros compañeros tenemos por ahí? Tengo acá varias manos levantadas y Angie está esperando hace mucho tiempo. A ver, Angie, ¿qué es lo que nos quiere comentar? Hoy hace 7 meses que falleció mi mamá, uh-huh. Así que a la tarde le vamos a hacer una misa. Y bueno, y el miércoles pasado fue mi cumpleaños. Y el domingo me lo festejaron junto con el Día de la Madre. Pero me sentí triste porque me faltaba mi mamá. Fuerza, Angie. Aplausos. ¿Quieres dedicarle un tema para tu madre? ¿Quién le dedica el tema de Toshon, el sacrificio? Muy bien, ya lo qué estamos buscando. Qué temazo ese, ¿eh? Qué temazo. Angie. Gracias. Gracias, porque es el tema que le gustaba a mi mamá. Angie. ¿Qué? ¿Sabía que en qué te va a hablar ahora, no? Candy. Angie, a vos te pasó lo mismo, pero a mí me pasó diferente. Perdí a mi abuela que no fue mi abuela de sangre, sino fue mi abuela de corazón. Se me falleció mi tío de corazón y también se me falleció mi otra abuela que no alcancé a conocer, que es una de las mamás de una de las operadoras que me cuidaba ya cuando estaba en la casita. Es un dolor muy profundo, pero lo traté. Traté de separar ese duelo para disfrutarlo con ustedes y para disfrutarlo con mi pareja. Hoy, por ejemplo, estoy de aniversario, estoy cumpliendo años junto con ustedes y 4 años con mi pareja, así que nada. Bueno, acá está sentida Angie por compartir esto. Bien. Le mandamos un abrazo. Y antes de ir a un tema, si les parece, nos podemos despedir de este bloque con una melodía que sale de la armónica de Arnaldo. Sí, señor. La parte musical que nos acompaña en estos momentos, a veces difíciles, tristes, alegres, que tenemos y compartimos acá en Radio La Mariposa. A ver, Arnaldo, lo estamos escuchando. Bueno, vamos a tocar una rancherita y después vamos a tocar un chamamé. Ese es mío, el chamamé, no es de nadie más. Ese lo grabé y aparte tuve que mandar a arreglar un acordeón que me regalaron, pero me sale muy caro el arreglo. Así que no sé cómo voy a hacer. Si devolverla o dejarla, no sé. Pero es muy caro el arreglo. Es tres veces más del alquiler donde estamos nosotros. Claro. Carísimo. Bueno, larguemos entonces con la rancherita, dijo. Ahí viene el colectivo y me da pie entonces para ir a algún tema musical. Mientras el colectivo vemos que ha reanudado su servicio. Qué bueno. Y ha entrado nuevamente acá al barrio al lado del colegio. Esperemos que lo copien todos los colectiveros, que suban todos, Esperemos que sí, que continúe. Este es el de las 12:20, ¿verdad? Si no me falla el reloj. Sí, debe ser ese, debe ser ese. Claro. Y bueno, nos vamos con música, nos vamos con la canción pedida por Estela Maris, Elvis Presley, No seas cruel. Esto es del año 1957 en el show de Ed Sullivan. Ahí vamos. Elvis Presley. Ladies and gentlemen, we'd like to do the song that was my very biggest record last year. I mean, it was no bigger than the rest of them, but it sold a few more, and we'd like to tell you that to all the people watching and all you people that are here tonight that we really are thankful for all the success that you made us have and everything. This is my biggest record, and it goes something like this. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Well, baby, if I'm in a mess for something I might have said, please don't forget my past. If you can look right ahead, don't be cruel. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel. Why should we be apart? A little love, baby, cross my heart. Well, let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know I'll have you too. Oh, it's true. I don't want no other love, baby. It's I were young again. No fooling. That's wonderful to be that way. Good. Hola, buen día, radio. Un tema de Divididos, Par Mil. Y bachata niña y salsa niña. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa el día de hoy, en este 19 de octubre. Están escuchando diferentes vecinos, vecinas del barrio, que dicen qué bueno que está el programa, qué bueno que es cuando hay radio en vivo aquí en la 105.5. Así que espectacular, compañeros y compañeras de Radio La Mariposa, que estén haciendo su programa aquí en nuestra radio. Un verdadero orgullo, un verdadero placer poder estar aquí compartiendo este espacio. Sí, Candy, ¿qué pasó? Quiero presentar a Rolly, que nos baile un poema. No le creo. ¿En serio? No. Sí. ¡Qué grande! ¿No ves que está al lado mío, Fabi? ¡Qué grande! ¡Qué grande, Rolly! Bueno, adelante, adelante, por favor. Bueno, buenos días, me llamo Rolly. Este poema es de Ramón Miñere, que nació en Tandil. Si yo supiera hablar como la miel que dice todo, diciéndose a mí misma nombres de flores que fueron aromas y colores, de días y de brisas. Si yo supiera hablar como la miel. Pero recién si esta poesía está empezando, muda y oscura de su propio ser. Todavía está larva, se pregunta en su forma, todavía no antina, ni es capaz de nombrarse. Muy bien, Rolly, muy bien. Bueno, muchas gracias. Aplausos por esa poesía. Muy bien. Muchas gracias. Qué grande, qué grande. ¿De quién era esta poesía o de dónde la consiguió Rolly? Ramón Miñere nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, en 1946. Vive desde hace 40 años en el estudio histórico del lugar ajeno, 2006. Se ha publicado 15 libros de poesía desde el libro del otro reino en 1982 hasta Suba 5 Artes en 2018. Les trajemos poemas para compartirnos con la oportunidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Gracias, bueno, Rolly. Listo, y no tenemos más, no me diga que tenemos más poeta aquí en el aire de la radio. Es que acá Fabi se llena, pero de poesía a todo joya, Qué bueno, qué buena gorra en el día de hoy, ¿Viste? Buenísimo. Tú me preguntó David, sí. ¿Vos venís de Nueva York? Yes, le digo claro, yo, ¿no? Yes. ¿Y a quién vas a presentar ahora? Ahora presento a Estela Maris, que nos va a leer un poema. Muy bien. Está muy bonita, Candy. Gracias. En sus festejos. Gracias. Te invito a mi mesa para compartir. Perdón, te invito a mi casa para compartir mi mesa. En una mesa sencilla, si te gusta lo simple, te va a agradar. Te sentirás cómoda si no buscas ostentación. Habrá una charla amena si no hablamos vanidades. Nos vamos a entretener, pero si buscas grandes cosas. Aquí no las vas a obtener y es mejor que no vengas, pues lo simple te puede molestar. Y así te irás alejando y no desearás regresar. Yo me daré cuenta que miramos la vida a través de diferente cristal. Lo único que pido, no me hagas cambiar. Yo por mi parte haré lo mismo. Y así podremos continuar mirando la vida tras diferente cristal. Esta poesía, que se titula Mi Mesa, de Sonia Barría Arce, está vinculada a lo que estuve hablando en mi espacio sobre la dignidad y los derechos que tenemos los seres humanos hoy y siempre. Perfecto. Muchas gracias a todos. Perfecto, muy pero muy linda la poesía. Y nos vamos a cerrar esto con música pedida por La Tucumana. La Tucumana pidió Bombachitas Rosas. Nos vamos de la versión de Las Pelotas de su DVD Vivo, video oficial, así que vas a escuchar. Comenzando los aplausos para la presentación de Las Pelotas. A ver. Quise hablar, muchas son. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa en este 19 de octubre en vivo, día precioso y más que nada porque están todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto aquí en FM Los Coihues, en el barrio. Le tiro una de transporte. A ver. Ah, la semana que viene. Sí, sí, sí. No me va a decir que va a haber paro de vuelta. Sí, señorita. Y tres días. Tres días. Sí, tres días de paro de colectivo va a haber aquí en la ciudad de Bariloche, según lo que está saliendo. Y si se mantiene en el cese de tarea de los trabajadores de la empresa Amancay, 25, 26 y 27 de octubre, paro de colectivo aquí en la ciudad de Bariloche. Miércoles, o sea, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. O jueves, viernes y sábado. A ver, hoy somos 19 y 7, 26. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, de la semana que viene. Sin colectivos. Pero no es solo en Bariloche, es en todo el país, ¿eh? No, esto es en Bariloche. ¿En serio? Sí, creo que sí, que esto, a ver. A ver, vamos a ver. Atención, Bariloche se queda sin colectivo tres días, lo dieron de conocer durante la tarde este martes a través de un comunicado. Sin aumento no hay transporte. La medida de fuerza fue tomada, informada por el gremio y la Unión Tranviaria Automotor. Ah, no, es para todos lados. Es en todo el país. Claro. Qué bárbaro. Sí. Qué lindo. Qué bueno. Pobre la gente que tiene que ir a laburar, ¿no? Que tiene que moverse. Sí, bueno, pero sí, siempre hay un compañero que tiene auto. Así que se pueden agrupar de a tres o de a cuatro para ir en el auto. Yo le recomiendo que se tome el taxi, porque el remis. Te querés cortar las venas. Si lo encontrás, el taxi. Sí, pero. Porque aparte, cuando no hay colectivo, no los encontrás. Pero aparte, para tomar un taxi hay que tener unos morlaquines. ¿Vos sabés que cuando tuvimos el festival allá de Misura, allá en la Universidad de Comabe? Sí. ¿Sabés cuánto me salió? ¿Cuánto? Íbamos tres. Sí. Mi pareja y Leo. Sí. 600 y algo. Epa, 600 P. 600 P. ¿De dónde? Desde la Universidad de Comahue hasta... No, de la parada donde está el shopping Patagonia. Sí. Hasta allá 600 P. Bueno, vayan sacando cuenta entonces. ¿Tenemos a un compañero en el piso? Sí, tenemos un compañero en el piso. Se llama José, que no va a hablar del tema. A ver, José, buen día. ¿Cómo le va, José? Hola, ¿qué tal? Yo empecé a escuchar... Red Springwell cuando tenía 17, 18 años. Uh-huh. Mucha gente decía que era homosexual. No sé si está vivo o no. Sí, está vivo. ¿Está vivo? Sí. Está vivo. Pero tiene unos temas que a mí me re gustan. Y bueno, quiero escucharlo y le doy un buen día a la gente de Los Coihues. Y bueno, que espero que les guste mi tema. Muy bien. Se llama Camuflaje. Claro, el disco se llama Camuflaje. Y la canción que pidió José se llama Infatuation. Temas. Ahí va. Es recomendable, ¿eh? Esta placa de Stuart. Qué buenos músicos que tiene. Y la canción esta que eligió José está buenísima. ¿Esto todo dónde? ¿En radio? 5.5. ¿Y el programa? La Mariposa. De Camino. De Camino Abierto de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo. Muy bien. We'll be right back. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Volvemos al aire de Radio La Mariposa, aquí en vivo por FM Los Coihues 105.5. Están los compañeros y compañeras de la radio diciendo qué bueno que esté este programa al aire de la radio, qué bueno los videos, qué bueno todo lo que comparten, qué alegría que transmiten en el aire de FM Los Coihues. Así que un luxe. Muy bien, muy bien. Y seguimos aquí en piso con Angie, que nos tiene algo para contar. Angie. Candy. Angie. Se me Hoy, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Bien. Esto no solamente para mujeres de 40, se puede hacer cualquier edad. Muy bien. Si vos tiene que concurrir al hospital. Tiene que ir al hospital, haces un chequeo. Muy bien. Permanente. Para prevenir este cáncer de mama. Muy bien. Y me decía, si vos sentís algún bulto. Si sentí un dolor o sentí como sangrado o algo que te sale por el pezón. Anda urgente al hospital. Perfecto. La guardia del hospital zonal está a las 24 horas, los 365 días del año abierto. Muy bien. ¿Recordá entonces el día de? El 19 de octubre, hoy. Bien. Y justo, Justo hoy que dije 19, estoy de cumpleaños y aniversario. Ahí está, muy bien, muy bien. Estoy cumpliendo 4 años yendo a camino y estando con los compañeros y 4 años con mi pareja. Así que le mando un saludo ahí al amor de mi vida. Muy bien. ¿Y qué te parece si aprovechamos para hacer la columna, ya que estás acá? Dale, quiero presentar por primera vez, que nunca lo hice, voy a presentar a Callejero Fino, Tuturrito, que con mi pareja y mi pareja me han dedicado a mí. Y se lo quiero dedicar a él también y a todos los oyentes. Muy bien. Rey, Callejero Fino, Tuturrito, en el día de Angie. Y ahí vino, muy bien, muy bien. Vino el DJ a decir, aguante esta canción, loco. Tengo aquí un pedido de algún oyente de la radio que nos dice, averigüen cuánto sale el arreglo del bandoneón de Arnaldo. Bueno, ahí vamos a averiguar. Va a saber que era mi mujer, pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared tus iniciales, de mi mente no sales. Y ahora te más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. En una pared tu nombre junto al mío, ahora pienso y digo, si ya no hay más motivo. Y las canciones que te hago son porque te pienso. Si tuviera dimensiones, este amor sería inmenso. Te amo desde que empezamos, sea el comienzo. No es que sea tóxico, soy un poquito intenso. Somos un clásico como la 40 y Kendo. Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo. Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo. Y te estoy diciendo, ahora vos decime si esto se corto sigue. El que quiera con vos, que se ajuste los botines, que yo no te escribo rima, yo te escribo lo que mi corazón pide. Si se fue, mami, ¿quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujo en una pared tus iniciales, de mi mente no sale. Mírate más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Mírate más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Saber que era mi mujer, pero mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared tus iniciales. ¿Cuál sería la palabra? Menea, menea, menea, menea. ¿Cómo? Menea, menea, menea, menea. Cuando hay baile, menea, menea, menea, ¿no? Era Tuturrito, Rey y Callejero Fino. Volvemos afuera. Volvemos afuera raudamente al móvil de exteriores, aquí vía fibra óptica con la vereda de la Junta Vecinal. Vereda con el piso de tierra. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Quiénes están todavía allí del otro lado? Acá somos un montón, somos una parva, vivían en el barrio. Estamos acá, tengo varias cosas pendientes antes de que se cumpla las 13 horas, horario en que finaliza Radio La Mariposa. Fuera de micrófono es muy rico todo lo que sale. Se habla de problemáticas sociales, ambientales, de cosas que hacemos en la vida cotidiana. Marco, le quedó algo como para cerrar el día de hoy pendiente. A ver, Marco, ¿qué querías contarnos en este programa el día de hoy? Sí, tenía una inquietud sobre la emergencia habitacional que tengo yo hace 25 años, por lo menos. Antes, por ejemplo, buscaba trabajo y bueno, después bajé los brazos, bueno, es muy difícil. También trabajé por mi cuenta, como repito, limpiando vidrio en la calle, vendiendo samuel y bueno. Pero no, yo me anoté los terrenos de ser urbano de la provincia de Río Negro. Quería saber si pueden mover un poco los papeles, porque hace como 3-4 años que estamos, 2-3 años que estamos anotados y nunca pasa nada y no sé qué, dan miles de vueltas. Y yo quiero hacer las cosas legal porque vamos, las ocupaciones, a mi casa nunca vino un puntero a decirme que ocupo un terreno, ni la fuerza de seguridad me permiten a mí, así que bueno, quiero pagar mi terreno, y porque vivo encimado con mi viejita y bueno, no tengo lugar. No, y no ni me alcanza ni sueño con alquilar, así que bueno, y quería pegar un mangazo, si alguien me puede vender un parlante, necesito para escuchar audiolibro y para que mi abuelita escuche, está en las últimas, no es cogotuda ella, es una abuelita humilde, pero está en las últimas y quería ponerle alguna música linda, copada, a la nochecita, así que bueno, gracias. Y el día está amaneciendo a las 6:30, yo no todos los días me levanto temprano. Pero bueno, traten de aprovechar su día, bueno, con alguna plantita, de regar, de cuidar el agua, de regar a la nochecita, a la mañanita, así cuidamos todo el ambiente. La mejor gente. Toma, pausa, gracias. Bueno, gracias Marco por la reflexión, gracias por el cierre. A ver, paso por el cable, doy la ronda acá. Estamos con Angie. Angie, ¿qué te quedó pendiente como para cerrar el programa el día de hoy? Quería decir un poema. Dile nomás. Quisiera hacer lágrimas para deslizar tu mejilla y terminar en la boca. ¡Opa, la pelota! ¿Qué es eso? ¡Qué piropo, ¡Qué piropo! A ver, ¿lo puede repetir nuevamente sin soplar? Quisiera hacer lágrimas para deslizarme en tu mejilla y terminar en tu boca. ¿Usted está pensando en alguien en particular cuando...? Sí, mi marido. Tengo el marido acá al lado, casualmente. A ver, Arnaldo, ¿qué respondemos a este piropo, a esta poesía, a este sentimiento que nos transmite Angie? No entiendo nada. ¿Cómo no? Sienta el amor como fluye, sienta las flores, sí, la fragancia sí, primavera que lo invoca. Sí, está bien, pero yo no puedo decir nada. Usted no puede decir nada, pero puede tocar la armónica, puede acá darnos un cierre musical. A ver, puede devolverle esta poesía en forma musical. Lo que me falta es una más que me dé alegría. Es lo mejor que hay en el acordeón, porque la flauta, la armónica me está cansando mucho. Ahí un oyente preguntaba recién, ¿cuánto te habían pasado de presupuesto para el arreglo del instrumento? ¿Me dijiste 35.000 pesos? Sí. ¿Dónde se puede averiguar? ¿Hay algún comercio, Arnaldo, donde podemos preguntar y pasarle el dato concreto a este oyente? Sí. Bueno, después sí, lo anotamos. Si me lo puede dejar anotado, ahí vemos qué se puede llegar a hacer. Bueno. Muy bien. Bueno, Arnaldo, todo oídos. ¿Con qué vamos a cerrar el bloque de hoy, musicalmente hablando? A ver. Un chamamé. Un chamamé. Caramba. ¿Tiene nombre? ¿Es suyo? Sí, es mío. ¿Título? Se llama... La comparsita, chamamé más lindo que hay. ¿Todo eso? Sí. Bueno, todo oídos. Esta no me acompaña mucho, pero igual. Aplausos, a ver, che. Bueno, nos faltó el soplido de fondo. Muy bien, Arnaldo, gracias por compartir esta melodía. ¿Cómo se escuchó ahí en estudios? De 10, 10 puntos. Yo le daría a Arnaldo, el marido de Angie, 100 puntos. 100 puntos, vamos todavía. Muy bien. Estás nominado, Arnaldo. Acá le quieren responder, a ver a Candy. Candy, feliz aniversario y bienvenida a Camino. Gracias, corazón, gracias. Estamos en el momento emotivo del día. ¿Alguien más quiere decir un piropo? ¿Desearse suerte? mandar saludos, algún cumpleaños. Esto será todo por hoy entonces. A ver, Angie. Que el miércoles pasado, como dije, fue mi cumpleaños. Y nadie me cantó feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Angie. Que los cumpla feliz. ¿28 dijo? 42. ¡Hala! Mire, de cerca. Mire, escucha. Sebastián. Sebastián. Hola, hola. Recuerde que este programa se retransmite el domingo por Radio Piuqué, que está en el barrio del Frutillar, así que Angie va a escuchar dos veces su cumpleaños, ¿eh? Sebastián, nos quedan dos canciones pedidas acá al WhatsApp. ¿Le parece que le demos curso a esas canciones? Sí, vamos con eso, porque acá ya estamos preparando todos para tomar el colectivo de la una. Nos despedimos desde acá, desde la puerta, desde la vereda, como dice Fabi de la radio Los Coihues, en un día soleado, pero ahora bastante ventoso se está poniendo, ¿eh? Así que empiezo a creer el pronóstico que cantó Raúl para la jornada de mañana. Guarda. Diluvios, nieve y cosa golda, como diría Baki. No, ya pasó el invierno, que se vaya. Bueno, y no se vayan de este programa, que todavía nos queda Cristian Sotson con toda la actualidad deportiva. Antes de irse, Pollo. Dígame. ¿Qué piensa de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri acerca de que todo lo que sabe de Bianchi lo aprendió de él? No, mentira que dijo eso, no lo escuché. Sí, sí, que en una de las Libertadores que ganó Boca, el que le dio las instrucciones de cómo tenía que organizar el equipo era él. No. Qué grande, Mauricio. Está paraguas, mamita. Mejor vamos con el pedido. Sí, vamos con el pedido musical, que va a ser algo más sensato. Adelante. Sí, por favor, me dejó pensando, para el miércoles le respondo. Hola, soy Sebastián de Camino Abierto y quería pedir un tema llamado My Kind of Woman de Mac DeMarco. Voy a presentar al comunista Cristian Sonson con su columna deportiva. Cuenta la historia de la humanidad que había un técnico que se llamaba Marcelo Gallardo y que era el director técnico de River, y que había un columnista que había aparecido en este programa cuando todavía Gallardo era técnico y que ahora ha vuelto al aire. ¿Cómo le va, Cristian Sotson? ¿Cómo anda usted? Hola, Fabio. Mariposa, Radio Los Coihues. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Hola, Cris. Hola, Janet. ¿Cómo estás? Bien. Estoy de aniversario y cumpliendo 4 años yendo a camino, estando con usted, y 4 años con mi pareja. Ah, mirá qué bueno. Felicitaciones. Gracias. Bueno, compañero Sotson, qué bueno que haya vuelto al aire. Hacía ya varias semanas que venía ahí amagando. Venía amagando y no podía salir. Qué grande. Bueno, actualidad deportiva entonces aquí en el aire de Radio La Mariposa. Vamos rápido que se acaba el programa. Sí, tranqui, usted maneje el aire. Bueno, vamos a hablar de la Liga Profesional de Fútbol, que está en sus últimas fechas. Se jugó la fecha 26. Donde Newell's le ganó 2-0 a Boca, Independiente le ganó 1-0 a Banfield, River perdió 2-1 de local con Central, Vélez goleó 4-0 a Estudiantes, San Lorenzo de visitante ganó 4-2 a Sarmiento, Racing le ganó 1-0 a Lanús. Oh, mire, acá vino el pollo así, 4-0 ganamos nosotros, 4-0, vino, pero... Estamos hablando de eso. Oh, vino como un barra brava, me empujó acá y todo. La última vez que hicimos 4 goles, yo tenía 14 años, lo tengo que festejar, no se da cada tanto. ¿Escuchó que se tenía 14 años cuando Vélez metió 4 goles la última vez? Qué grande. Bueno, Cristian, a ver si me lo retiran a este personal de la radio. Sigue. Hay un intruso que se metió en la radio, parece. Sí, sí, sí, el hincha de Vélez, de Bariloche. Va a venir de vuelta. Bueno, dele, Cristian, dele nomás. Bueno, decía que Racing le ganó 1-0 a Lanús, Huracán le ganó 2-0 a Platense. Sí, escuchamos. Huracán ganó 2-0 a Platense. Muy bien. Y sí. Hoy es miércoles, mañana jueves, se juega el pendiente de Gimnasia Boca. Ah, que fue el partido que terminó que se suspendió por la represión policial en La Plata. Afuera del estadio. Y que hubo una persona fallecida por quedar en medio de los gases, le agarró un paro cardíaco, ahora me acordé. Sí, lamentablemente. Un caro cardíaco. Bueno, sí. Bueno, se juega mañana y es el partido que es Boca. Ah, y que usted, hay definición de campeonato también, ¿no? Sí, es el partido que es Boca, que está segundo con 48 puntos. Racing está primero con 50. Si gana Boca, lo pasa Racing y llega a 51. Y le quedarían un partido a cada uno. Fua, ¿cómo se puso el campeonato? Racing, sí, Racing River y Boca Independiente. ¿Eso cuándo sería esa fecha? Este fin de semana. ¡Fua! ¡Qué bárbaro! Así que va a jugar River, juega de visitante en cancha de Racing. Y ahí están todas las especulaciones de a ver si River va para atrás con Racing o Independiente va para atrás con Boca para que no salga campeón Racing. Qué bárbaro, esto es lo que tiene. A mí me encanta cuando pasan estas cosas. No sé si usted estará de acuerdo, pero cuando se está con todas estas especulaciones, está buenísimo. Sí, igual la gente Independiente en el partido que jugó Independiente gritaba para que le ganen a Boca. Y el domingo tiene que ganar. Y sí. Sí, aparte en Independiente las cosas tampoco están re tranquilas como para perder un clásico, ¿no? Sí. Claro. Así que vamos a ver qué sucede este fin de semana. Cualquiera de los dos puede ser campeón. Huracán igual tiene chance. Vamos, Huracán, Mira si da el batacazo Huracán. Estaría bueno, ¿no? Un batacazo de Huracán. O de Huracán. Y estaría, pero... Está bueno. Bueno, bien. Qué lindo, igual, ¿eh? Huracán tiene 47 puntos. Lo único que... tendría que Boca no ganar, Racing perder con River y Huracán ganar y llega al mismo punto que Racing. Bueno, pero se puede dar. Un desempate. Te saluda el pollo de acá. Qué apretadito que terminó el campeonato, ¿eh? Un torneo largo. ¿Cuántas fueron? 27 fechas y terminan 3 con chance la última fecha y Boca con un partido pendiente que también va a marcar la diferencia o no, pero bueno, bastante condimento para los pocos días que nos quedan también para el Mundial, ¿no? 20 de noviembre creo que empiezan, estamos a un mes clavado. Sí, estamos ahí nomás, el Mundial, un mes nomás falta. Sí, ya hay que ir preparándose, acomodando el sillón, poniéndose el reloj, porque me parece que varios partidos son bien temprano en la mañana. Sí, vamos a estar ahí. Ahí quiero su columna. Dato curioso fue que para el Día de la Madre se regalaron muchos televisores muy grandes. Ajá. Muy curioso el dato. Con doble sentido, me parece que hay una intención casi explícita, te diría. Tomá vos que querías una tele grande, un plasma para qué casualidad, para ver algo. ¿No? Justo ahora. Bueno, Cristian, ¿y qué otra información tenemos? Tenemos Copa Argentina. Copa Argentina. En finales juegan Banfield Talleres el 26 de octubre, 18 horas, y Patronato Boca el 26 de octubre a las 21:30 horas. Muy bien. Bueno, Boca está prendido en toda, ¿no? Están todas. ¿Cómo termina el año? ¿Se acuerda que empezó el campeonato de Boca? Arrancó para atrás totalmente el lío entre... Sí, y fue escalando y se metió arriba. Claro. Bueno, le tiro una que estaba mirando acá información. Se viene el tremendo banderazo para despedir al muñeco Gallardo y a su plantel. Domingo 23, de este domingo también. Sí, este domingo. Bueno, va a estar movida la ciudad ya de Buenos Aires. ¿Quién se viene técnico ahora? ¿Pero es en el Monumental el banderazo? No, dice lugar y horario a confirmar. Claro, porque el Monumental están armando el show de Coldplay. Claro, lugar y horario a confirmar. ¿Quién se viene de técnico? ¿Usted qué dice? ¿Quién se viene de técnico? Para mí, De Micheli. Uh-huh. De Micheli, bueno. Pero, sí. Está bien. Creo que todos apuntan a él. Está bien. Igual está... Quieren también a Aymar, a Pablo Aymar. Sí. Pero como está con las juveniles de la selección, piensan que va a querer seguir con las juveniles. ¿Y Ramón? Ramón ni lo nombre, nada, Ramón. Ramón es... No volvamos a al pasado. Pero no sé. Y como que estaría bueno alguien más joven, ¿no? Sí. Mucha runfla trae, hablando de esto de trincha de River. Mucha runfla trae Ramón. Sí. A mí el que me gustaría es Coudet. Ah, estaría bueno, ¿eh? Sí. El Chacho. Creo que está en el... ¿Cómo se llama este equipo? En el Celta de Vigo de España está dirigiendo. A mí me encantaría Enzo Francescoli. El Enzo. Ah, el Enzo está ahí ya. Ya está en roles directivos. No quiere bajar. Bueno, vamos, sumamos. Yo fumo la ficha al Chacho Coudet, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Me gustaría, ¿eh? Igual no lo nombran mucho al Chacho, no lo nombran mucho. No, me parece que están buscando... Los que más nombran son a De Micheli y a Aymar. Bien. Para mí que están buscando a alguien del riñón de River, ¿no? Alguien que salga ahí y que tenga interna en el club también. Sí. Que sí. Está bueno eso, está bueno también. Que como tenga... a Gallardo cuando lo fueron a buscar. Claro. Mire, no me acordé que yo tenía unos amigos que me decían, no, Gallardo, y yo era... No me convencía, pero bueno. Así es lo que sé de fútbol yo. Todo lo que digo que va a pasar nunca sucede. Así es la cosa. Bueno, Cristian, espectacular. Bueno, Cristian. Poquito, pero mucho. No, re bien. Re bueno este panorama. Aparte, una alegría que haya vuelto al aire de Radio La Mariposa, que es lo fundamental. Después, la duración de la columna, usted sabe que lo que usted quiera hablar, aquí está al aire esperándolo. Bueno. Así que bueno, un lujo, Cristian. Gracias, Cristian. Un abrazo. Un abrazo todavía en la mesa de la radio, de los compañeros. Perfecto. Nos vamos con una canción que Angie nos decía que le hace recordar a su madre. Así que nos vamos con Elton John, El Sacrificio, cerrando el programa de hoy. Hola, buen día, soy Paola de Las Victorias. Quería mandar un saludo a Radio La Mariposa de FM Los Coihues. Estoy escuchando el programa y bueno, está re interesante, re lindo escucharlos ahí en vivo a los usuarios de Camino. Les mando un saludo enorme, un saludo especial a las chicas que cumplieron años, que están de festejos. Y bueno, saludos también a los oyentes de la radio. Abrazo. Hola, soy Julia. Me encanta el programa. Lo escucho siempre cuando llego de natación. Beso grande. Tengo otro saludo más que ha llegado aquí al 2944-784040. El amigo Alejandro Berné dice: saludo para los compas de La Mariposa, abrazo con alas. Así que un abrazo grande, Ale, también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, llegamos al final de otro de los programas de Radio La Mariposa. Te comunicaste al 2944-784040. Allí entraron los mensajes. fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Mucha gente nos está escuchando desde esa dirección, así que muchas gracias a ellos. Gracias a las radios que nos retransmiten durante el fin de semana. En algún momento de la semana nos escuchás en Buenos Aires. Gracias también a ellos. Y volvemos la semana que viene al aire de FM Los Coihues, miércoles, justo el día que cumple 10 años esta radio. Nosotros vamos a estar en vivo con Radio La Mariposa, así que buenísimo. Y tipo 10 de la mañana va a arrancar el asadito. Eso está grabado, ¿eh? Está grabado. Hay que limpiar la parrilla. Y arranca el asadito, el fueguito va a arrancar a las 10 de la mañana. Hasta la semana que viene, Raúl. Hasta la semana que viene, Fabián. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña. Sala viven menos días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.